Hola a todos, aquí estoy otra vez. Entonces, a ver, yo ahora hablo pensando que más o menos todos y todas controlen un mínimo de temas jurídicos. Son temas que yo tardé años a entender y que sigo tardando a explicar, porque no es una situación fácil tampoco para los abogados mismos. Fácil es solo la represión. Y eso, entonces, Gabriel sale de prisión después de 32 años, en el junio del 2016, y sale gracias a la aplicación de un principio jurídico que se llama principio de especialidad, que es uno de los principios que están a la base del OEDE, o sea, del Orden Europeo de Detención y Entrega. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque acordamos que entre los 32 años que Gabriel pasó en la cárcel, 8 y medio le transcurrió en las cárceles alemanas, hasta cuando en el enero del 2013 han tenido desde Alemania que extraditarlo a España. Por orden del Tribunal de Albacete, con el cual tenía pendiente una condena de 2 años, 7 meses y 21 días. Cuando una OED se aplica, o por supuesto, para que los dos países acepten el traslado de un prisionero, tienen que cumplir unos puntos. Y entre los puntos que precisamente sustentan el concepto jurídico de orden europeo de detención y entrega, hay este principio de especialidad. Este principio de especialidad, en suma, explica esto, que si el preso se entrega a otro país, el otro país está obligado a que cumpla la condena que tiene que cumplir, que está justificando la extradición. En ese caso específico, precisamente y exclusivamente, la condena de 2 años, 7 meses y 21 días dictada por el Tribunal de Albacete. Este mismo principio de especialidad prohíbe entonces al país que acoge el preso, en ese caso España, que cumpla cualquier tipo de condena anterior. Este es un principio base del derecho europeo, que existe más o menos desde 15 añitos. Antes no existía, pero vamos, todos los abogados que controlan derecho europeo lo tienen que controlar, saber, manejar, aunque luego la realidad nos dice todos los días que no es así. Y es un principio jurídico que no tiene caducidad, que tiene homogeneidad a nivel europeo y que no puede ser libremente interpretado. Y esto lo digo a raíz de lo que luego vamos a explicar. Entonces, Gabriel vuelve a España, cumple estos 2 años, 7 meses y 21 días, poco menos por una redención de estudio de unos meses que le aplican, y sale en libertad en junio del 2016. En realidad, el orden de liberación inmediata se emite en mayo del 2016. Y no lo emite España, lo emite Alemania, porque Alemania, a pesar de que Gabriel ha tenido que volver a España para cumplir esta pena, seguía, decimos así, responsable del encierro de Gabriel, o sea, de que cumpliera esta pena y que al mismo tiempo, al final de esta pena, de que hubiera sido que ser puesto en libertad. Y cuando Alemania se dio cuenta que España, que siempre tuvo un diente muy envenenado hacia Gabriel, no lo puso en libertad, empezó a recordarle que precisamente en virtud de este principio de especialidad se estaba acabando la condena de Albacete y tenían que meterlo en libertad. Aquí entra en el teatro jurídico la señora Mercedes Alcázar Navarro, jueza magistrada del Tribunal Número 2 de Girona, que empieza a discutir con Alemania diciendo que no, que tiene que terminar de cumplir los 30 años que representan la condena precisamente emitida por el Tribunal de Girona en el ya lejos 1990. Alemania sigue recordando a esta señora que no, que el principio de especialidad prohíbe a España de que Gabriel cumpla cualquier cosa anterior a lo que está cumpliendo y que en ese caso ya había terminado de cumplir. A esta Navarro no les ocurre nada menos que esconder, o mejor, obligar lo que antaño era el director de la cárcel de Dueñas, Palencia, a esconder en un cajón la orden de liberación inmediata. Y fue así que Gabriel se quedó ilegalmente secuestrado, y aquí es muy divertido entender cómo por 32 años solo fue legalmente y por 3 semanas ilegalmente, ¿no? Pero bueno, y este debate entre Alemania y España duró casi 3 semanas, y después 3 semanas de secuestro ilegal, Gabriel por fin sale en libertad en el junio del 2016. Por supuesto, el capítulo alemán no era cerrado, pero sí que España fue obligada a obedecer al orden de liberación por parte de Alemania. Ahora mismo evito de explicaros todo lo que ocurrió a Gabriel en los 3 años y medio de libertad para concentrarme sobre el recorrido que nos ha llevado al momento de hoy. Gabriel, nada, sigue pendiente de lo que está pasando en relación a esta pretensa por parte del Tribunal de Girona de volver a meterlo preso. Y para el primer año estuvimos bastante tranquilos porque una abogada en Alemania estaba trabajando diciendo que, porque en Alemania lo que hubieran tenido que seguir haciendo era seguir insistiendo sobre la obligación de seguir considerando válido este principio de especialidad. Pero no sabemos qué pasó. La abogada alemana que se estaba ocupando de Gabriel, después 6 meses, no, perdón, después 1 año y medio, o sea, en el diciembre del 2017, después casi más de un año de habernos dicho tranquilos, tranquilos, aquí todo bien, nos llama para decirnos que de repente Alemania no puede hacer nada más, que este marrón vuelve en las manos vengativas de España y que tarde o temprano iba a volver a emitir un orden de búsqueda y captura para Gabriel. Y claro, el golpe fue un relámpago, vamos, improviso, porque estábamos convencidos que en Alemania iban a trabajar hasta cerrar este capítulo. Entonces, la maquinaria judicial fue bastante lenta. Tardó muchos meses más. Pero sí que cuando España se dio cuenta que Alemania ya, para lo que fuera, sigue un misterio para nosotros. Misterio quiere decir que no sabemos si falló la abogada, porque la verdad es que no controlaba nada del derecho europeo, o simplemente algo pasó en la maquinaria alemana. Bueno, no queremos profundizar ahora la cuestión. Cuando España tuvo la garantía de que el marrón Gabriel Pombo da Silva había vuelto en su mano, sí que empezó a currar para volver a reivindicar que Gabriel terminara la condena. Y acabo un momento esta grabación porque tengo miedo que se acabe sola. Vuelvo en un segundo momento.